También Euclides Vara nos acompaña. Euclides, buenos días. Andrés, gracias. Roderick, también Gianella. Ahí estamos contigo. Cada mañana. Vamos, ahí está ya sonando Billy Joel con Pressure. Pressure. Pressure de Billy Joel en esta programación de jueves. Claro.